Mi amiga me contó que quería hacer el amor conmigo, con su mejor amigo. Ella a mí me confesó que le encantaba mi flow, pero ¿cómo aguantarme si está para darle? Sé que sos un nene malo, Ajá. un nene malo. Sí. Es que la va a buscar por la noche a pasear, es que llama todos los días para poder. Ajá. Dice que sos un nene malo, Ajá. un nene malo. Sí. Es que la va a buscar por la noche a pasear, es que llama todos los días para poder. Ajá. Ese es un nene malo, el que siempre la provoca. Cuando me ve cantando, ella siempre se le coca. Le gusta cómo bailo, cómo la pongo detrás. Me pide que le haga siempre tra, tra, tra, tra, tra por detrás. Ella a mí me confesó que le encantaba mi flow, pero ¿cómo aguantarme si está para darle? Sé que sos un nene malo, Ajá. un nene malo. Sí. Es que la va a buscar por la noche a pasear, es que llama todos los días para poder. Ajá. Dice que sos un nene malo, Ajá. un nene malo. Sí. Es que la va a buscar por la noche a pasear, es que llama todos los días para poder. Ajá. Porque ese es un nene malo.